Y hay que darlo en estos sones de Eternidad, del Rosario de Cádiz. Magnífica banda, magnífico tema con el que hemos empezado esta tarde. Buenas tardes, empieza aquí Aires de Pasión, su programa cofrade de Radio Ubrique, donde vamos a llevarle la actualidad cofrade de Ubrique en esta cuaresma ya iniciada, ya dentro ya en la tercera semana de cuaresma, y le vamos a llevar todo lo que se va acercando esta semana, que es importantísimo. Mañana tenemos el pregón de la Semana Santa, ya por fin, después de 2 años esperando ansiosamente este momento. Mañana ya por fin tendríamos el pregón de Semana Santa, y hemos empezado con una poesía del pregón de don Serafín Mazacanto, que hiciera su pregón el año 2010, y lo hemos puesto precisamente porque mañana va a presentar a don Ildefonso Moreno Riestra, va a ser su presentador, un pregonero del 2010 que va a presentar al pregonero del 2020, 10 años después, que es el que correspondería a 2020, pero como hemos estado 2 años que no hemos podido tener Semana Santa, pues se ha aplazado hasta este. Y sin más, también vamos a contarle todo lo que ha sucedido en esta semana, que ha venido cargada de muchísimos eventos cofrades, como fue el cabildo de salida de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a su hermano mayor, Cristóbal Franco. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, Olegario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ulrike. Cristóbal, se me olvidó decir que está conmigo José Manuel Naranjo, que está conmigo aquí también en los estudios de Radio Ubrique, y al control tenemos a Rubén Jiménez, que está aquí pilotando la nave, como decimos nosotros. Cristóbal, se produjo ya este cabildo de salida, por fin, ¿no? Hombre, por fin, después de 2 años esperando un momento tan especial para nosotros, que es reunir a todos los pendientes, a todos los hermanos interesados en la actualidad de la hermandad y de ese cabildo de salida tan importante, pues la verdad es que sí, estábamos muy eufóricos, como estaba yo en la presentación de ese cabildo, y la verdad es que sí, con muchas ganas. ¿Y cómo fue? ¿Hubo mucha asistencia de hermanos en esta primer toma de contacto de la hermandad? Pues bueno, la verdad es que lo celebramos en el salón de actos de la parroquia, porque veíamos que la casa de la hermandad iba a ser pequeño. Aunque se presentó un día bastante lluvioso, la asistencia fue, vamos, muy muy numerosa. Nosotros teníamos unas 100 papeletas de sitio pendientes allí, porque veíamos que la tarde estaba un poquito fea, y digo, bueno, pues, tenemos 100 papeletas de sitio. Se repartieron todas, porque es que la asistencia era completamente, todo el salón de actos estaba completo, estaba por fuera en los pasillos todo lleno. Y vamos, la gente muy animada, esperando estos momentos, estos días, y la verdad es que muy contentos por la asistencia y por las ganas de la gente de vivir estos momentos. Sí, la verdad es que bueno, en todos los actos que está viendo ya de Semana Santa o de Cuaresma, se ve que la asistencia es bastante buena, la gente tiene ganas, la gente te pregunta por la calle, la gente va. Se ve que la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina y tiene muchas ganas. ¿Qué novedades tenéis para este año? Bueno, pues novedades para este año. Nosotros propusimos ya en el verano pasado, en un cabildo que tuvimos, de cambiar el itinerario para este año. De forma extraordinaria, siempre y cuando se celebraran las procesiones en la calle. Claro, entonces nosotros lo propusimos, se aprobó, se mandó el cambio de itinerario al obispado, y nos vino aprobado que sí, que como manera extraordinaria se podía cambiar el itinerario. Efectivamente, pues sí, tenemos un cambio de itinerario, en el cual, pues te comento pues el recorrido cuál es. El recorrido sería salida de la parroquia, por la plaza, por la calle El Agua hacia la calle San Sebastián. Calle San Sebastián visitamos al Templo de Jesús, allí en el jardín. Luego cogemos la calle Jesús, Jesús Nazareno, llegando a la Trinidad, la calle Nevada, la Torre, llegamos al San Antonio, del San Antonio llegamos al San Juan, en el San Juan giramos hacia el convento, visitamos también lo que es el patio del convento y volvemos hacia atrás por la calle Real, llegar a la plaza para entrar al templo parroquial. Uh-huh. ¿Por qué este itinerario? ¿Por qué este cambio de itinerario? ¿Por esta forma extraordinaria? Bueno, nosotros queríamos agradecer de alguna manera la labor que hace la Iglesia, la labor que hace las hermandades, la labor que hemos tenido todos con respecto a esta pandemia. También queríamos agradecer de alguna manera a todos. Y no había una mejor manera que llevar a nuestro Señor Jesús cautivo a todos los templos de Ubrique, a visitar a todos los templos y querer agradecer de esa manera pues la labor que cada uno de ellos pues ha hecho en esta pandemia. Y también agradecer pues a todo, se quisiera agradecer a todo el mundo, enfermeros del centro de salud, bomberos, todo eso, pero eso es imposible. Entonces, solamente que dicen, pues haciendo este pequeño modificación en el itinerario, pues agradecer de alguna manera pues la labor de todos estos colectivos. Ajá. También la forma de procesionar, el paso que también hay algún tipo de cambio, y en el horario también creo que hemos oído por ahí que también hay algún tipo de cambio, ¿no? Ahí está. Este año pues hemos decidido, esto estaba decidido antes del cambio de itinerario, viniera aprobado o no viniera aprobado, y vamos a se decidió utilizar un paso más pequeño, con el debido a esto de la pandemia, de la forma de que no se podía cargar por dentro, aunque nosotros siempre llevamos cargando por fuera, pero también llevamos cargando por dentro, solamente queríamos que se cargara por fuera, para evitar cualquier tipo de cosa que pudiera pasar con respecto al COVID. Y entonces, pues, se decidió eso. Y también hubo un cambio de... Esto fue a última hora, el cambio de horario. El cambio de horario se decidió pues prácticamente en la tarde antes del cabildo. La tarde antes se estaba promoviendo y estábamos esperando la aceptación por parte del cura párroco de que se pudiera modificar las diferentes misas que afectarían al cambio de horario, porque lo adelantaríamos en vez de las 10 de la noche, pasaría a las 9, una hora antes, por el motivo en sí de que iba a ser un cambio de itinerario más largo y no sabíamos exactamente cuánto tiempo íbamos a tardar en realizarlo, por ese motivo. Y entonces, todo eso fue aprobado esta misma tarde por el parte del párroco, de don Manuel. Y bueno, pues perfecto. Pues salimos a las 9, vamos a probar un recorrido más largo. Nuestro horario siempre de salida, recordar que es a las 10. Sí, a las 10 de la noche. Nosotros, para nuestro recorrido normal, no se modifica. Simplemente esto es de manera extraordinaria. Uh-huh. Entonces, pues modificamos lo que es el itinerario y modificamos lo que es la hora de salida. En eso es lo que se concretó. ¿Y habéis medido el tiempo que vais a tardar en hacer el recorrido? Sí, vale, el tiempo que hemos más o menos estaría en torno a unas 4 horas, que es más o menos lo que venimos nosotros tardando. Nuestro horario establecido más o menos es desde las 10 de la noche hasta las 2, aunque últimamente queríamos entrar sobre la 1:30. Veníamos entrando sobre la 1:30. Vamos, pero estaba dentro de nuestro horario y más o menos lo hemos calculado. Y saliendo a las 9, pues llegaríamos a la 1. Tenemos un margen más de una hora, no sabemos tampoco las consecuencias que nos pueden causar a lo largo del recorrido y eso, y por eso tenemos un poco de margen. Pero bueno, sobre las 4 horas es lo que duraría el recorrido. Sí, porque la verdad es que el recorrido es bastante, bastante largo, ¿no? Este año, pues, con toda la visita de Jesús al San Antonio, como siempre, y al convento, es un recorrido bastante largo. Sí, claro, es bastante bastante más largo que nuestro recorrido habitual. Es bastante más largo. Sí, también llevamos un paso más ligero. Sí, también. El paso es bastante más ligero. Llevamos relevo, entonces los costaleros, entonces pues se intenta que, claro, compensar una cosa con otra. ahí está. Entonces pues más o menos llegar a eso. No, nuestro ritmo de la procesión un ritmo más bien lento. Uh-huh. Entonces pues hacerlo también un paso un poco más holgado, un poco más rapidito, quizás para compensarlo todo. Uh-huh. Y llegar pues en ese horario establecido. Este año también habéis tomado algunas precauciones con las medidas de protección, con los costaleros, porque este año todavía, como estamos todavía saliendo de esta pandemia, pues no sé si habréis tomado alguna precaución con los costaleros y demás. Bueno, lo primero para los ensayos, para las reuniones y todo eso, lo único que le pedimos a los costaleros que estuvieran vacunados. Es el único requisito. Bueno, al principio, para las primeras reuniones era el certificado COVID, ya eso pasó. Ahora que estuvieran vacunados. Y lo siguiente que es para el día de la procesión, pues los test de antígenos que vamos a proporcionar a todos los costaleros para que no sabemos si lo vamos a hacer por la mañana o el día antes. Vamos a hacernos los test de antígenos todos los costaleros para comprobar realmente si hay algún tipo de problema o algo. Esas son más o menos las medidas con respecto a los costaleros. Con respecto a los penitentes, pues nada, mantener una distancia de seguridad apropiada y poco más. Claro, los penitentes tienen puesto el capirote, menos complicado para protección, no hace falta ni mascarilla ni nada, creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, recordad que nuestros costaleros sí llevan tapados también. Sí, llevan el capirote, claro, hacia atrás. Claro, llevan el esto hacia atrás. Entonces, pero vamos, aún así pues tenemos nosotros la precaución esta de que estén vacunados y que el test de antígeno que se le hace, que bueno, estamos pendientes de que no lo proporcione el ayuntamiento, ¿no? ¿No, Naranjo, que me quedamos en eso? Sí, sí, sí, quedamos en la reunión que tuvimos los hermanos mayores con el concejal de fiesta, con José Manuel Fernández Rivera, que nos iba a proporcionar lo que eran los test de antígeno para que en la mañana de las salidas procesionales o la noche antes, pues hacerle a todos los costaleros un test para comprobar que, bueno, que no eran portadores del virus, y bueno, pues así salir con un poco más de tranquilidad, aunque, bueno, las medidas de seguridad, las distancias y demás, pues hay que intentar seguir guardándolas. Pero bueno, como bien dices tú, los costaleros de ustedes salen con la cara tapada, con el capirote caído hacia atrás. Y bueno, lo de la borriquita, pues me imagino que irán todos con mascarilla, sí, como tiene que ser, porque van, aunque intenten, van uno detrás de otro, pero bueno, mejor que, y bueno, y nosotros también, en el Jueves Santo, pues todos nuestros costales van ahí con la correspondiente mascarilla. Cristóbal, hay una pregunta que vamos a hacérsela a todos los hermanos mayores. ¿Cómo se han vivido estos dos años sin salir a la calle? Bueno, es una experiencia muy extraña, unas Semanas Santas atípicas. Esto de llegar un domingo de Ramos, un miércoles santo, un jueves santo, un viernes, sin hacer procesiones en la calle, es bastante, bastante raro, ¿no? Para todos los cofrades, para mí personalmente, me parece muy, muy extraño, ¿no? No siempre nos queda la hemeroteca para ver vídeos y eso, pero sí. No tiene nada que ver. Los nervios de la semana antes, los nervios de los días, los preparativos, las flores, todo eso, no lo ha habido en estos dos años. Aunque nos hayamos involucrado en algunas otras acciones o otro tipo de cosas, no tiene nada que ver con lo que no hemos tenido, que este año ya por fin sí lo vamos a tener. Son sensaciones, es difícil de explicar, porque hay que vivirlo. Un cofrade tiene que, su finalidad es la procesión, ¿no? La procesión en la calle. Uh-huh. Claro, si no lo tiene, si no tiene eso, pues le falta algo. Sí. Menos mal que pudimos suplirlo con algunos temas de voluntariado y haciendo algo en la calle para ayuda a las personas que estaban claro, en su casa sin poder salir. La hermandad siempre está ahí durante uh-huh. todo el año. Uh-huh. Puede ayudar, eso siempre va a estar disponible y siempre estaremos disponibles para ayudar a todo, todo lo que haga falta, las cosas propias de la hermandad y más. Claro, pero cuando llega lo que es la procesión y te falta, pues es como cuando llega la Semana Santa y te llueve. Bueno, no, nosotros este caso nunca lo hemos tenido, pero tiene que ser una cosa muy frustrante. Claro, y es que se lo digan a José Manuel Naranjo. Que se lo digan a José Manuel Naranjo, que le ha tocado ya vivir en carne propia un año. No he vivido agua, pandemia. Ya no sé qué me falta. Ahí me tocó dos años seguidos, Cristóbal. Azuf, no vea. Sí, y es frustrante, pero esto de ya no era esto, era la enfermedad y ese encierro forzoso de la gente en las casas, y era, como tú dices, una sensación muy, muy, muy extraña. Sí, la verdad es que algo ahí muy extraño, muy extraño. Un miércoles santo, en este caso, un miércoles. Estar encerrado, la verdad es que era una cosa rara, una cosa un poco difícil de entender. Pero bueno, nos toca estas cosas que vivir y ya está. Pues muy bien. Para adelante, otro año será. Y aquí estamos, que este año. Hoy el tiempo, he estado viendo el tiempo, que ya están anunciando cómo va a ser el tiempo para Semana Santa, y estaban diciendo días cálidos y con poca lluvia. Entonces, mira. Es mejor esperarse. Vamos a esperar que se lo sigan un poquito más. Lo han comentado en la televisión. Sí, en la tele. Pues cuando salga esto en la tele, hay que cambiar la tele. Hay que cambiar de canal porque. Hay que esperar. Cristóbal, antes de terminar, la Virgen de la Esperanza, ¿cuándo la veremos? ¿En la calle acompañando a nuestro Padre Jesús? Bueno. Mira, la Virgen de la Esperanza, tenemos un proyectito para este año. Un proyectito para este año, que era sacarla en la Virgen, sacarla primero en un rosario, que seguramente se hará. Pero debido a la pandemia, eso no ha salido en el tiempo que queríamos. Pero se hará. Y quién sabe, lo mismo el año que viene. Pero primero tiene que salir en un rosario para dar culto en la calle y demás, antes de directamente acompañando a nuestro señor cautivo. Entonces, pronto, esperemos que sea pronto. Sí, esperemos que sea pronto, y que la Semana Santa le hace falta novedades y imágenes en la calle. Pues muy bien, Cristóbal, lo vamos a dejar aquí y ya te emplazaremos para antes de la salida, para que nos vayas contando las últimas novedades que tenéis sobre la salida procesional de este miércoles santo, que estamos ansiosos ya de que llegue ya para ver otra vez a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado en las calles de Ubrique. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Y hay que dar los zones de la marcha estrella de Manuel Malvizón. Manuel Malvizón, una persona muy importante en la Semana Santa de Sevilla, que tiene bastante. Sí, la verdad que. Bastantes marchas. Hace muchas marchas, muchas para pregoneros. Para pregoneros. Para pregoneros. La última fue el año. Bueno, el año pasado no hace. El último pregón. El último pregón fue de la mujer, Charo Padilla. Charo Padilla, sí. Charo Padilla. Y bueno, pues ahí en Carlos Herrera le hizo también. A Carlos Herrera también. Y a Candelaria. Candelaria, exactamente. Candelaria. Pues hoy vamos a hablar con el que será mañana pregonero de la Semana Santa Ubriqueña. Por fin, después de 2 años de espera, ya por fin va a poder dar su pregón y lo vamos a poder deleitar con este pregón que nos ha preparado don Ildefonso Moreno Riestra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ildefonso. Buenas tardes, Olegario. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Bueno, a poco día hora del pregón, pues te puedes imaginar, sobre todo por la gran espera, ¿no?, que ha generado desafortunadamente esa pandemia. Pero bueno, bien, con ganas ya de soltarlo, de compartirlo, mejor dicho, sí, con todos los hermanos y con todo el que quiera. Bueno, pues disfrutar de unas palabras bonitas que van en forma de pregón de Semana Santa. ¿Qué impresión te dio a ti cuando se presentaron 3 personas allí en el Balaparra? ¿Que creíste que íbamos a otra cosa? Sí, bueno, además de Balaparra, como yo digo, en mi bar. En tu bar. Os cité yo allí, realmente, no sabía muy bien a qué. Y digo, bueno, mejor en terreno propio que en ajeno, ¿no? Ni siquiera neutral. Bueno, pues una sorpresa muy grande, la verdad, nunca me hubiese imaginado haber sido pregonero de la Semana Santa de Ubrique. Para mí, ni que decir tiene, es un orgullo tremendo, porque sé que es uno de los momentos, de los hitos anuales que tiene y vive este pueblo. De verdad, y no por ser un cliché, no me siento merecedor de tal honor, pero entiendo que hay muchas personas a las cuales le despierto cuanto menos simpatía o cariño, y bueno, pues han querido, no sé, de alguna manera fijarse en mi persona para dar un punto de vista de la Semana Santa, bueno, algo particular, porque como bien todo el mundo sabe, pues yo no soy una persona, desde luego, dada a una Semana Santa efervescente, ¿no? Soy un poco más de vivirla en el interior, y bueno, quizás en eso también va, y ahí va un poco alguna pista de por dónde va a ir quizás el pregón, ¿no? No va a ser una cosa demasiado, como decía antes, efervescente, sino algo más madurado, algo más comedido, más interiorizado, en cuanto a lo que uno vive en estos días tan importantes para un católico. Yo creo que va a ser un pregón diferente a todos los que ha habido hasta el momento, porque es lo que, como bien dices tú, tú vives la Semana Santa de una forma diferente a lo que vivimos los cofrades, que exteriorizamos más todos los sentimientos, y en un pregón pues mucho más todavía. Yo creo que va, pero bueno, yo creo que te va a quedar un pregón seguro, pues... Espero no decepcionar. Seguro que no. No. ¿Cómo estás viviendo estas semanas previas al pregón? ¿Nervioso? ¿De qué forma? Bueno, Pepe ya ha tenido... Es mejor no haya dentista ahora, porque... Pepe ya me ha sufrido, ha sido el primero, el pobre, ¿no? De fruto un poco de los nervios. Bueno, a ver, uno siempre quiere quedar bien, uno siempre quiere agradar, por supuesto, y bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que tengo mujer y 4 hijos, y consulta, negocios, y bueno, sacar tiempo de calidad, que es lo que a uno le hace falta para poder plasmar blanco sobre negro y que tus sentimientos, salgan, ¿no? Salgan a través de una pluma, o a través, ¿no?, de un bolígrafo o de un lápiz, y poder plasmarlo de una manera que a veces ni tan siquiera tú sabes cómo explicarlo, ¿no? Porque explicar los sentimientos es muy difícil. Y claro, en todo este ejercicio ha tenido una parte bonita en la que, bueno, pues yo mismo me he tenido que meter dentro de mí mismo, uh-huh, para poder, bueno, expresar un poco pues todo eso que yo sí vivía y vivo y siento, pero que nunca he sabido explicar, ¿no? Entonces, bueno, aún así, no sé si lo habré conseguido o no, pero bueno, el pregón está hecho ya desde hace tiempo, desde luego, aunque si bien es cierto que nada aguanta tanto tiempo inmóvil, ¿no? Y bueno, ha tenido algún que otro retoque, porque es normal en 2 años y medio dejar una cosa totalmente quieta es difícil, pero bueno, de eso se trata, de plasmar los sentimientos, y ahora mismo pues sí, nervioso un poquito, espero tranquilizarme ese día y sobre todo que se genere un ambiente, una atmósfera en la que, pues aunque yo sea el que hable, pero que estemos todos realmente en comunidad y bajo un mismo sentimiento. ¿Ya ha dado mucha vuelta el pregón después de haberlo hecho, de releerlo, me falta algo? Es que yo tengo un problema, es que yo soy muy inconformista. Sí. Y yo cada vez que lo leo le toco algo, aunque sea una coma o aunque sea una palabra, algo. Y imagínate en 2 años y medio, por eso a veces me obligaba a pasar temporadas sin verlo, sin leerlo ni nada. Pero bueno, ya he decidido que ya no se toca más. Y ya lo que sea fue, y bueno, lo dicho, que espero desde luego estar a la altura de las circunstancias y del honor que me habéis hecho con este nombramiento. Sí, yo recuerdo que cuando Legario fue pregonero también le pasó lo mismo. No tuvo el parón este de los 2 años, pero sé que llegó un momento que me dijo, he guardado el pregón ya lo tengo hecho, lo tengo guardado. Y no lo toco más hasta la última semana, que le daré un repaso porque tiene que estudiárselo algo. Pero también sé que por la experiencia de él que le ocurrió lo mismo que a ti. Y es normal que ocurra porque... Pero claro, vamos, que Olegario todos sabemos que no le hacen falta papeles para dar, sí, un pregón. Eso sí es verdad. Yo cuando tengo algún que hay que decir algunas palabras y de improvisarlo, sí, le doy un codazo al Olegario y te hace un texto de 4 folios. Yo soy un hombre de ciencia más que de letra, o sea que para mí lleva una dificultad doble toda esta historia, pero bien, se ha disfrutado, ha habido momentos de todo, momentos de sufrimiento, que no salía nada, claro, y momentos donde ya surgía, ¿no? A veces surgía a las 3 de la mañana. Sí, esto es lo peor, que le coge de noche. entre desvelo, y al final tienes que acabar cogiendo una libretilla y las 4 cosas que has soñado, que has visto, pues la apunta y después las vuelves a enlazar. Y al final, pues como un puzzle, ¿no? Vas cogiendo piezas de diferentes cosas, de recuerdos, de sentimientos, ¿no? De desvelos y bueno, sale un texto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué piensas de las hermandades? Bueno, pues de las hermandades pienso que son un instrumento de Dios y que son muy necesarias. Son muy necesarias. Ayudan desde luego a recordar, a vivir, a sentir y a compartir, a hacer una serie de actividades, todo relacionado con un mismo sentimiento, con un mismo credo, que es lo importante. En ese aspecto, para mí las hermandades siempre van a ser ese instrumento, ese vehículo importantísimo, en tanto en cuanto sepan ayudar a sus hermanos y a sus cofrades a vivir y a entender muchas veces, ¿no?, la Semana Santa y lo que no es la Semana Santa. Porque para el católico la Semana Santa es una semana del año. Las cofradías y las hermandades están todo el año, ¿no? Y ya no, muchas veces no es solamente en un credo, es también en una forma de ser, en una forma de vivir, en una forma de pensar. Y bueno, creo que ahora mismo, pues, es de como si, aunque no lo parezca y que sea algo como antiguo, pero para mí no lo es. Van a tener el protagonismo que ellas quieran que tengan, y para mí puede ser un protagonismo de rabiosa actualidad, porque tienen todo el sentido del mundo a existir y además a ser protagonistas en cada momento de cualquier tema, porque tienen una visión que es muy importante. Y esa visión es la que pues tienen que darse un altavoz, darse tener un vehículo para poder compartirse y para llegar a todos los que quieran escuchar. Uh-huh. Pero para mí las hermandades son eso, un vehículo, un instrumento muy, muy importantísimo dentro del credo de la Iglesia. Aunque yo no he sido muy cercano a esas cofradías, esto a la del Nazareno, ¿no?, y a la de los Remedios quizá, pues, pero eso no quita muchas veces, porque cada uno lo vive de una determinada manera, eso no quita que haya otros instrumentos, ¿no?, también importantes a la hora de vivir, a la ayuda en el credo, en tu día a día. Pero las hermandades para mí son muy importantes y deben seguir luchando cada vez más por tener más protagonismo en el día a día. Es como yo suelo decir, cada vez que tengo ocasión, que yo salgo en procesión dos días del año, el jueves y el viernes santo, y los 363 días restantes, ahí está la hermandad del Nazareno, para lo que haga falta, a quien le haga falta, y de la forma que podamos ayudar, ahí estamos arrimando nuestro hombro y haciendo lo poquito o lo mucho que podamos en todo momento. Yo creo que es como bien dices tú, las hermandades son, y creo que también el Papa Francisco en su día también lo ha dicho, son un motor de evangelización que, bueno, en Andalucía sobre todo, es de lo más importante que hay. Y bueno, poco a poco, pues gracias a grandes hermandades, pues, como pueden ser todas las de Sevilla y demás, pues lo que es la religión católica pues llega a más puntos de tanto de España como del extranjero. Sí, las hermandades son muy importantes en muchísimos aspectos, más que nada en estos momentos y en los momentos difíciles de que nos toca vivir, en el aspecto de la caridad y del esfuerzo para las personas que más desfavorecidas. Ahí están las hermandades siempre, que son un vehículo importantísimo para estas ayudas. Los números se demuestran en Cáritas, se muestran los números, sí, en Cáritas de Ubrique, se demuestran los números de todo lo que la aportación que hacen todas las hermandades de Ubrique, no las de Nazareno, porque las demás también hacen muchísima su labor, y en estos momentos pues se ven estas cosas que están. Y no es fácil, siempre, porque lo fácil es quedarse uno en su casa, desde luego. Sí. Pero bueno, para eso estáis vosotros y desde luego a todas las personas que representáis, para eso, salir de la zona de confort y no pensar tanto en el ombligo de uno, ¿no? No ser tan egoísta y compartir más con los demás. Pues eso también se hace muy bien a través de las hermandades. Sí. Volviendo al pregón, ¿qué mensaje quisieras dar tú con tu pregón a la gente que tanto que estén allí, gente, como hay que recordar que Radio Ubrique también mañana retransmitirá el pregón de Semana Santa, como lleva ya 21 años. Estáis fino con las preguntas. Sí. Mira, el guionista es Olegario. Yo realmente no quiero lanzar ningún mensaje. No me gusta, cada vez me gusta menos dar consejo. Y no me gusta tampoco que la gente ni sentar cátedra ni nada. Dicen que las personas estamos hechos de trocitos de otras, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues, te gusta esta forma de ser de allí, te gusta esto que has visto por allá, esto que es ese sentimiento, pues mira, me lo comparto, y al final, pues no, uno cuando es más joven pues evidentemente recibe más porque está más en plan esponja, pero cuando es mayor todo esto es un aprendizaje hasta que nos morimos, ¿no?, continuamente. Pero muchas veces hay una palabra, simplemente una frase que te llega, sí, que te hace sentir o que te hace ponerle palabras a ese sentimiento que tú también tenías, y eso yo lo he experimentado en muchas ocasiones y lo sigo experimentando. Entonces, más allá que dar, que querer transmitir o querer lanzar un mensaje, si puedo simplemente, pues, no sé, ilusionar, ¿no?, motivar o, no sé, encantar, no me sale ahora mismo el verbo exacto que quisiera utilizar, pero no, si pudiera simplemente pues llegar al corazón de las personas que me escuchen, simplemente vuelvo a lo mismo, ¿no? Si todos unidos en un mismo credo, pues será bonito, sí. Será bonito, porque no es nada más que poner en conjunto la fe de todos los que estamos allí, ¿no? Escrito con palabras, simplemente, ¿no? Nada más que eso. Yo sé, no es lanzar mensaje. Yo sé que va a llegar, tu perdón va a llegar, porque eres una persona que eres sensible. Y tiene ese tacto especial para hablar y para llegar y para sacar los sentimientos tuyos y expresarlos fuera. Y yo creo que la gente le va a llegar tu pregón. Yo estoy seguro y estoy convencido de que el hermandad Nazareno no se equivocó. El Nazareno nos puso tu nombre sobre la mesa sabiendo lo que hacía. Tendré yo que investigar bien, a ver. Eso. Investiga. Ya ni marcha atrás, no, ya bien. ya ni marcha atrás, ya. ¿Tú te habías imaginado alguna vez ser pregonero de la Semana Santa? Yo jamás, Olegario, jamás, de verdad, aunque de mi persona se pueda pensar algo diferente, pero yo soy más tímido de lo que parezco. Puedo después mostrar un desparpajo porque, bueno, uno al fin y al cabo, las conferencias que uno da y demás, pues hacen que tú salgas y sepas orar o sepas decir las cosas, ¿no? O te vengas un poco arriba. Pero, en verdad, es un formato, no complicado en lo material, sí en lo psicológico y sentimental. Sí. Porque, bueno, dar una conferencia de, no sé, una clase de lo que sea, al fin y al cabo es transmitir conocimiento, te estudias la materia y se acabó. Pero bueno, hablar de sentimientos y hablar de fe no es tan fácil, y sobre todo es hablarlo delante de tus vecinos, delante de tus familiares. Entonces, por supuesto que nadie uno se espera esto, pero y segundo, después de no esperárselo, de hacerlo así, ¿no? De que sea algo tan, un viaje, que tengas que compartir ese viaje tan al interior, porque al final de cuentas, dar un pregón de Semana Santa tiene que ser un viaje a tu principio, a tu origen, y un viaje a tu interior compartido con los demás. Pues bueno, sinceramente no, nunca lo había esperado, pero bueno, la vida te da muchas sorpresas, ¿eh? A veces malas, a veces buenas, esta es de las buenas, ¿eh? Al principio puede ser un poco de uno no saber qué pensar, pero tengo que decir, después de todo este tiempo, que bueno, que sí, que me ha hecho mucho bien toda esa reflexión, porque son momentos en los que también a uno mismo se ayuda con momentos de reflexión, de tranquilidad, de pensar, que vamos siempre corriendo de aquí para allá, no tenemos tiempo para pensar. Entonces esto me ha obligado a sentarme conmigo mismo y a hablar conmigo mismo. Y bueno, pues en esa, se me vino muy bien también cuando me fui este invierno pasado yo solo, en pleno temporal, a hacer el Camino de Santiago, ¿no? ¿Onda? Desde Oviedo, que es un camino bastante arduo y con muchos momentos de soledad, pues de ahí también se pudo sacar cosas, ¿no?, para este pregón, ¿no? Pero es eso, son momentos al final que tú tienes que encontrar para poder dar salida a lo que uno siente, ¿no?, a lo que uno vive o a lo que uno también entiende como Semana Santa y como fe católica, ¿eh? Y poco más que decirte, Olegario, Pepe. Bueno, pues bueno. Nada, que mañana te esperamos aquí en el Almeto de Jesús. Lo tienes todo preparado ahí. Estás ya todo preparado y ya mañana, pues nada, tienes que venir, te serenas, te relajas, te pones tranquilito, ¿no? Y bueno, y ahí a expresar todo lo que seguro que vas a expresar de maravilla. Sí. Si en vez de ponerme el botellín de agua, me ponía un botellín de tilita y yo vaya, sí, sí, ya le voy dando buchitos. Yo te puedo asegurar que en el momento que empiece a hablar, Ildefonso, se te pasa, ¿eh? Sí. Y yo no soy pregonero, ni lo voy a hacer, yo creo que nunca, porque no lo voy a hacer. Creo, no. Perdóname, Pepe, esto va por barrio, a ti te tiene que tocar. Perdona, yo ya he comunicado a las personas que tengo que comunicar. Que no me veo capacitado para ello, y bueno, no hay mucha gente que está bastante capacitada para ello. Sí, hombre. Pero yo creo que el Espíritu Santo hablará a través de ti, Pepe, igual bueno, que conmigo. Date bueno. Tranquilo. No ponga la tirita antes de la. Yo de estoy la muy tranquilo, pero lo pongo porque, igual que a ti te la jugaron, se la jugamos también a Olegario, a Oselito, a Casilla también. También a todos han sido de sorpresa y de esperarlo. Pero yo quiero que no me llegue ese momento. No, no. Sorpresa. No. Nada. No, creo que hay interferencia y no te estoy escuchando bien. Vale. Pero vale. Pero tú no te preocupes ya, ya te lo diré yo. En el momento que empieza a hablar, se acabó. Ya sí. No hay nervio. Eso bueno, te lo puedo decir yo por experiencia, ¿eh? Que yo muchas soy gracias de verdad por confiar en mí. Y bueno, ya está, ahí ya. Estaremos mañana a ver qué pasa, ¿vale? Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana, Edefonso, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Vale. Que tengáis buena tarde. Adiós. Buenas tardes. Y aquí está lo que nos ha dejado nuestro pregonero, a ver sí. Qué nos deja. A ver qué nos depara mañana. Mañana. Recordar que... también a todos los oyentes que mañana el pregón a las 9 de la noche aquí en la Ermita de Jesús. Y el sábado, pues es la función principal del Instituto de la Hermandad del Nazareno, que este año, pues, debido a que por problemas de agenda del propio pregonero, pues hemos tenido que cambiar el día del pregón. El día del pregón. Y bueno, pues recordar también que el sábado la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno estará en veneración. El problema que, como ya dijimos en el anterior programa, es que bueno, este año los horarios han cambiado porque a las 12 de la mañana en la ermita de Jesús hay una boda. Entonces, claro, no podremos poner el Señor no lo podremos poner delante en veneración hasta que no termine la boda y se recoja un poco todo lo que es lo que se monta para la boda. Yo espero que sobre la una y cuarto, una y media, pues ya pueda estar la ermita abierta ya al 100% con el señor puesto para todo que quiera presentar su respeto, pues pueda aparecer por allí estar hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, porque después tenemos la misa a las 8 de la tarde también, la función principal del instituto. Y bueno, hay que cambiar la imagen del señor. Pues hay que cambiarla de sitio, hay que ponerla en el altar para que presida la misa. Y bueno, pues entonces eso lleva en priostía, tienen que hacer un trabajo. Uh-huh. Y después de hacer el trabajo tienen que ir todos a ducharse, a ponerse guapos para la función principal del instituto. Decir a todas las personas que no hayan recogido la papeleta de sitio, que no la hayan solicitado, que aunque ya es un poco tarde, pero la Hermandad de Nazareno, como dijimos también anteriormente en el anterior programa, no queremos que nadie se quede sin procesionar porque no tenga la papeleta de sitio. Es decir, que nos haya llegado la inquietud por qué salir, que nos mande un WhatsApp al teléfono de la Hermandad, al correo de la Hermandad o a cualquier miembro de la Junta de Gobierno que nos lo diga. Y bueno, pues ya le haremos llegar la papeleta de sitio para que después de 2 años, 3, el Jueves Santo, que estamos sin salir, pues sería muy triste que alguien, pues que se quedara sin papeleta y no pudiera salir. Es decir, que le vamos a facilitar a todo el mundo, aunque es, como hemos dicho anteriormente, un poco engorroso para la mayordomía de la hermandad, que tiene que preparar pues todo lo que es. Las velas, los cereales para la gente que va a procesionar. Hacerlo muy tarde, pero bueno, este año pues sabemos las dificultades que estamos teniendo y tendremos que hacerlo de la mejor manera posible. También recordad que esta tarde a las 8 es el tercer día. Exactamente, del tridu. El tercer día del tridu, que en esta ocasión nos acompaña nuestro párroco don Manuel Quero. Hoy, ¿no? Sí, hoy. Hoy, pues entonces, recordárselo también porque es importante que la asistencia para los hermanos. También después recuerdo a los costaleros que esta noche a las 9, después de la misa, hay un ensayo de los costaleros de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tienen un ensayo esta noche. Y hay que recordárselo a todos ellos que vengan por aquí. Que este año va a haber muy poco ensayo por inclemencia del tiempo y por haber tenido que adaptar unas parihuelas para hacer las salidas procesionales. Uh-huh. Va a haber prácticamente muy poco ensayo, casi uno o dos. Y es importante que vengan para por lo menos hacerla igualar, ya que hemos cambiado la forma de cargar, porque va sobre el hombro, no va sobre como el otro paso, que va sobre la molía. Sí, y también recordar que el próximo lunes, día 4 de abril, justo después de la misa de las 7 en el San Antonio. Pues tendrá lugar el Via Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Calvario, que subirán Si el tiempo lo permite, desde San Antonio, uh-huh, a la ermita del Calvario, como en años anteriores, pues se ha hecho. Un viacrucis muy especial, muy bonito. Porque, sí, un viacrucis muy bonito porque es lo recogido del recorrido. La verdad es que es muy bonito. Y bueno, pues allí esperamos veros uh-huh a todos. Y emplazaros todo para mañana en el pregón. En el pregón, que será retransmitido a través de las ondas de Radio Brique también para las personas que no puedan asistir. Uh-huh. Y sin más nos vamos a despedir dejándolo a todos ustedes con la marcha La Virgen de Sevilla. Te vamos a dedicar a nuestro prioste José Manuel Solano, que es muy macareno él. Se lo vamos a dedicar a él y hasta el próximo jueves, pues queden con Dios. Adiós, buenas tardes.